todo lo que un día soñé. Sí, yo estaba sola. Llegaste tú y me curé. Y es que tuve el corazón tan mal herido, hasta que un día tu calor me dio abrigo y tú apareciste cuando menos lo esperaba, cuando más lo necesitaba. Y es que tú te convertiste en mi noche y mi mañana. Tu palabra es como el aire al respirar. En tu gracia encontré felicidad. Tengo la intención de no escaparme, porque en tu mirada me encontré. Llevo tu alegría en mi equipaje, ya no le tengo miedo a perder. Y es que tuve el corazón tan mal herido, hasta que un día tu calor me dio abrigo y tú apareciste. Cuando más lo necesitaba. Y es que tú te convertiste en mi noche, en mi mañana. En mi mañana. Tu palabra es mi aire. Y es que tú apareciste cuando menos lo esperaba, cuando más lo necesitaba. Y es que tú te convertiste noche y mi mañana. Tu palabra es como el aire al respirar. En tu gracia encontré felicidad.